Tu verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Zagadot, Guantanamera. I am going to cry to you, Monica Joe for me, Dada. Yeah, Ponte para mi balazo. Find your body, mama. Enciendes la llama. Te pones caliente sin playa. Baby, no hagas drama. I love your body, and the way you do the dance on me. Yo ma bambi lo lemo femo. Ya es hora y se hace tarde, no mires el reloj. Que lo malo se te sale, así tú quieras me dices que no. Dices que no, me dices que no. Dices que no. J Balvin, dame un poquito de tu ley. Ven pa' acá y rompamos la ley. Echa sal pa' que la carne selle. Esto lo bailan hasta los baila reyes. Báilame al revés, esto se va hasta las seis. Relájate, 03. Báilame al revés, esto se va hasta las seis. Relájate, 03. Báilame al revés. I love your body and the way you do the dance on me. Yo más pa' mí lo leemos, femo. Ya es hora y se hace tarde, no mires el reloj. Que lo malo se te sale, así tú quieras me dices que no. Dices que no, me dices que no. Dices que no. Drum and the bass, baby, no put time to waste. Let me see your waist, move to the drum and the bass. Baby, you making me crazy. Báilame al revés, esto se va hasta las seis. Relájate, 03. Báilame al revés, esto se va hasta las seis. Relájate, 03. Báilame al revés. Let me see your waist. Ponte, ponte, Exa FM. What?

Así como la ves, tiene un toque de dulzura y de maldad a la vez. Te desarma solamente con mirarla. Ella va como una tempestad, segura de que tiene algo más que las demás. Cuando la vi, sí, la quise solo para mí. Y aunque nadie sabe bien lo que hay que hacer para enamorarla, yeah, hoy yo voy a descifrar esa mujer. No, no lo creo. No pierdas tiempo. No mandes flores ni nada. Aunque tú quieras, yo no quiero, no. No, no lo creo. No pierdas tiempo. No mandes flores ni nada. Aunque tú quieras, yo no quiero, no. Imposible amor, talla dura, mano de culto. Resplandiente y tan distante como el sol. Constelación de luna eres esa espalda. Quisiera poder apreciar lo mejor. Tu imperfección es perfección, es la cruda definición de la música intrusa que inspira en esta composición. Pero por más que sea honesto y te hable con el corazón, por más que redacte cartas, te dedique esta canción. Aquí nadie sabe bien lo que hay que hacer para enamorarla. Hoy yo voy a descifrar esa mujer. No, no, no. Tiempo, boom, no, boom, okay. No me mandes flores.

tú, solo, solo tú. Por eso háblame, que sin tus besos no hay tequila que pueda olvidarme de ti. Cada trago me acuerda de ti. Por eso háblame, que sin tus besos no hay tequila que me haga olvidarme de ti. De mil formas te quiero decir. Ay, te quiero. ¿Estás listo para escuchar la mejor música? Estás en el lugar correcto. Estás. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. He cometido el error de pensar que poco a poco yo te iba a olvidar. He cometido el error sin saber que el amor que te tengo por siempre va a estar. He cometido el error y juré que ya no te iba a llamar nunca más. Qué tonto he sido al decir que te olvido, si aún no te has ido y de aquí no te irás. Con esas ganas de besarte cada día, te fuiste lejos, me quitaste la alegría. Qué suerte la mía, míranos qué ironía. ¿Cómo sabes que tu amor se acabaría? Déjame la botella pa' olvidarme de ella. De todas esas noches de su cara bella. Que tú te fuiste, que no hay estrellas. Aprende a olvidar si tú me enseñas. Ay, déjame la botella completa. Ay, quiero la botella completa. Yo ya estoy borracho de amor. Yo ya estoy borracho de amor. Déjame la botella completa. Ay, yo quiero la botella completa. Por ti estoy loco, baby, entiéndelo. Todo el amor que tengo, baby, siéntelo. Yo nunca olvidé el olor de tu pelo, el sabor de tu boquita, no. Un trago y te olvido, amor. Dos tragos, vuelve el dolor. Cuatro de la mañana, mi corazón llama. Contéstame, por favor. Un trago y te pido perdón. Dos tragos, sonó tu canción. Por eso te llamé y aunque me equivoqué, contéstame, por favor. Déjame la botella completa. Ay, quiero la botella completa. Yo ya estoy borracho de amor. Yo ya estoy borracho de amor. Déjame la botella completa. Ay, yo quiero la botella completa. Yo ya estoy borracho de amor. Yo ya estoy borracho de amor. Vida, poco a poco no. Te juro que yo poco a poco no te olvidaré. Y en cambio más yo te extrañaré. Vida, solo mírame, que estoy arrepentido, llámame, que aquí estaré. Tú sabes bien que yo aquí estaré. Ay, déjame la botella completa. Ay, quiero la botella completa. Yo ya estoy borracho de amor. Yo ya estoy borracho de amor. Déjame la botella completa. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Never need a chick, I'm what a chick need. Trying to find the one that can fix me. I've been dodging death in the 6 feet. Amphetamine got my stomach feeling sickly. Yeah, I want it all now. I've been running through these girls, I need a dog pound. 100 models getting faded in a compound. Trying to love me, but they never get a pulse down. Cause I'm heartless, and I'm back to my ways, cause I'm heartless. All this money and this pain got me heartless. Trying to be a better man, but I'm heartless. Never be a wedding plan, but I'm heartless. No life, all life. swimming with the sharks now. Cause I'm heartless and I'm bad to my ways. Cause I'm heartless. All this money and this pain got me heartless. More life, cause I'm heartless. Said I'm heartless. Trying to be a better man, but I'm heartless. Never be a wedding plan, but I'm heartless. More life, cause I'm heartless. I lost my heart and my mind. I tried to always do right. I thought I lost you this time. I just keep looking for cause I'm heartless. Ella quiere 24-7. Ay, se ve tranquila, pero le mete 24-7. Ay, no quiere rosas, quiere juguetes. Cuando ella le mete, ay, no quiere flores, quiere billetes. 24-7. Ella quiere 24-7. Ella se mueve en cámara lenta, pero se acelera. A las 12 se ni sienta, toma y se revela. 9 suma con 60 y no va a la escuela. Qué fantasía si tiene gemela. Os animo, pase lo que pase, que mañana ni clase. Pase, que mañana ni clase. Pase, que mañana ni clase. Que mañana no hay ella clase. Ella se desacata, me dice que en la cama ni que lo mata. Y más cuando pone musiquita de ese baten, ya trae los gustos de que puesto con ellos no se retrata. No le ofrezca botella que ella tiene su propia plata. No quiere novio, eso es obvio. Dice que todo y tu pieza bien bonito, pero después termina en odio. Que mejor disfruta la vida y así evita problemas. Yo creo que si le gano puedo invitarla a toda nena. Se ve que nada le da pena y no es que esté el garete, es que simplemente le gusta 24-7. They say the practice don't go to heaven. Y a ella le gusta 24-7. Ella quiere 24-7. Ay, se ve tranquila, pero le mete 24-7. Ay, no quiere rosas, quiere juguetes. Cuando ella le mete, ay, no quiere flores, quiere billetes. 24-7. Salimos, pase lo que pase. Que mañana no hay clase. Clase. Que mañana no hay clase. Clase. Que mañana no hay clase. Que mañana no hay clase. Y yo pillarla quisiera. Darle lo que quiera toda la noche entera. Que le dé. Si se activa, le doy lo que quiera toda la noche entera. Que le dé. La tengo en vela. Darle lo que quiera toda la noche entera que le dé. Ella galope y yo como el coyote esperando que la corre camino conmigo se tope. Indomable, como yegua sin jinete. Anda siempre sexy, bien vestida y maquilla, bien guilla. Matando la liga donde quiera que va. Es una abusadora, con su figura matadora. Que la mira, se enamora al instante. Cayendo en el embrujo de su mirada hipnotizante. Radiante y brillante como diamante. Ella quiere 24-7. Se ve tranquila, pero le mete 24-7. No quiere rosas, quiere juguetes. Cuando ella le mete, no quiere flores, quiere billetes. 24-7. Con Sebastián ya. Mañana en el clase tenemos sábado y domingo. Mañana en el clase tenemos sábado y domingo. Mañana en el clase tenemos sábado y domingo. En Miami, a Medellín, Colombia. Hoy salimos, pase lo que pase. Que mañana no hay clase. Pase. Que mañana no hay clase. Pase. Que mañana no hay clase. Que mañana no hay clase. Estás en el lugar indicado. En todas partes. Ponte. Exa FM. Yeah, todavía yo te quiero.

todo momento. En cada segundo. Solo éxitos. Solo éxitos para ti. Para ti. En todas partes. Ponte, ponte. Exa FM. Niki, niki, niki, yeah. Play. Skill. That's how we do with the new plus. Yes, viene y va. guapo y presumido. Porque así Dios la ha querido. Solo puesto pa' lo mío. Llenando la despensa para cuando venga el frío. Pa' los que quieran verme muerto sigo vivo. Si la muerte me llegara no la esquivo. Cuando yo muera abrir una botella de vino. Y acordarse de lo bueno que tuvimos. Dime dónde estás que no te veo. Cuento tres pa' que me cumpla mi deseo. De perreo, oh. Porque viene y va, esta vida viene y va. Porque viene y va, esta vida viene y va. Porque viene y va, esta vida viene y va. Porque viene y va, esta vida viene y va. Se dan ganas. La paso borracho bailando, aunque vengan maldadas. Dile. Siempre hay algo de lo que arrepentirse. Y algo que celebrar. En todas partes, ponte. Exa FM. No se busca el amor. Dicen también que es mejor que llegues solo. Cierto es, porque yo te busqué antes y fracasé. Confundido hasta me enamoré. Solo me lastimé, del amor desconfié y dudé. Y hasta un juego lo pensé. Pero al fin te encontré, o me encontraste tú. O quizá fue el amor que al final se apiadó. Pero al fin te encontré, te vi y no dudé. Sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado. Porque solo a ti te amo. Gracias por ser mi alegría, mi poesía, mi placer. No importa el ayer, tu presente y tu futuro quiero ser. Porque yo te busqué antes y fracasé. Confundido hasta me enamoré. Solo me lastimé, del amor desconfié y dudé. Y hasta en juego lo pensé. Pero al fin te encontré, o me encontraste tú. O quizá fue el amor que al final se apiadó. Pero al fin te encontré, te vi y no dudé. Sé que me he equivocado y fue vano curar amor en el pasado. Y es que al fin te encontré, que al fin te encontré. Pero al fin te encontré, o me encontraste tú. O quizá fue el amor que al final se apiadó. Pero al fin te encontré, te vi y no dudé. Sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado. Porque solo a ti esta es la radio que está en todas partes. XHNNO XFM 99.9. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia. Desde calle Internacional Avenida 5, Interior 8C. Código postal 44.200. Agua Prieta, Sonora. Una estación de la gran cadena EXA. EXA FM 99.9. Una estación de Grupo Radiofónico SER. Prepara el café como siempre, el mismo desayuno de los viernes. Y no estabas, tú no estabas. Sé que prometí ser paciente, pero ¿qué le hago si me duele la distancia? Nos tienen pausa. Solo sé bailar si tú bailas conmigo. Todo está tan mal si yo no estoy contigo, contigo. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome de amor. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome de amor. De amor, de amor. Porque yo te extraño desde las 9 a las 5. Yo te extraño viernes, sábado y domingo. Dime cuándo llega, pa' recogerte con cartel y con globito. Yo ya no quiero dormir solito. ¿De qué me sirven los cinco sentidos si no te tengo conmigo? ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome. Te extraña, me pregunta cuánto falta para ver tu cara. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. En todas partes, ponte. Ponte. EXA FM. Aunque me cueste el mundo y me duela la piel, aunque todo esté en mi contra, aunque no haya más que sombras, hasta el último instante estaré con mi amor a tu lado, siempre cuidándote, porque haré hasta lo imposible, lo inhumano, lo increíble, por hacerte reír otra vez. Porque puedas levantar, porque vuelvas a creer, aquí te doy la vida, sin dudarlo ni un segundo, sin mentiras, porque amores tan profundos nos obligan a entregarnos con el alma y con la piel. Aquí te doy la vida, juro al cielo que no me guardaré nada. Dando todo es que yo todo lo encontré, desde que te amé. En ti encuentro sentido,

lugar indicado. En todas partes. Ponte. Exa FM. Baby, you've been so distant from me lately. And lately, don't even wanna call you baby. Thoughts getting older, burning toast on the toaster. My ambitions were too high. Waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like. It feels like you don't care. Why don't you recognize I'm so rare? Always there. You don't do the same for me, that's not fair. I don't have it all, I'm not claiming to, but I know that I'm special. Yeah. And I'll put this somebody. Why you and I are not succeeding? Talk's getting older, burning toast on the toaster. My ambitions were too high. Waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like. It feels like you. En Instagram, Facebook, Twitter, en todas partes. Ponte, ponte. Exa FM. Todavía tengo ganas de llamarte. Todavía no entiendo por qué ya no estás. Todavía no sé si voy a recuperarte. No sé qué pasará, pero no. Solo pienso en besarte. yo beso ese sabor a cherry. Ese cuerpo heavy que me prende. Que no estás conmigo me sorprende. Mi corazón no entiende porque sigo vivo. Mami, yo quiero verte, yo extraño tus suspiros. Baby, yo me pongo nervioso cuando te miro. Quiero morderte el cuello como un vampiro. Tengo ganas de ti. Tengo ganas. Yo le voy a llegar, aunque en la policía yo tenga que preguntar. Con el Waze y el corazón te voy a encontrar. Y apenas que lo haga más, haré todo pa' que usted te entienda. Que contigo voy a toa, que tengo que hacer pa' que comprendas. Haré todo pa' que usted te entienda. Que contigo voy a toa, que tengo que hacer pa' que comprendas. A veces aparento que no te quiero ver. Thank you. éxitos. Son Exa. En todas partes. Ponte Exa FM 99.9. Trainer, let's go. I used my makeup to hide, telling you there ain't nothing I haven't tried. Changed my hair, but I couldn't change up my mind. You know I've been trying to work it. You know ain't nobody perfect. Go ahead, go talk about me. What I wanna be, I don't know you, but está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Busco tu mirada aunque no estás conmigo. Siempre vas en contra de mi voluntad. No quiero pensarte, pero estás ahí. Más allá de lo que fuera el bien y el mal. Yo juraba que eras parte del pasado. Que entre alcohol y lágrimas te había olvidado. Pero no pasó. Sigues anclado a este mar de sentimientos. Esta es la radio que está en todas partes. XHNNO XFM 99.9. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia. Desde calle Internacional Avenida 5, Interior 8C. Código postal 44.200. Agua Prieta, Sonora. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 99.9. Una estación de Grupo Radiofónico SER. ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están, ya no me necesitan? ¿Qué voy a hacer con tu partida? Que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita, y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré, y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita, y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida. Me tiene loco todavía, me tiene loco todavía. Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Cuánto te quiero, siento que sin ti me desespero. Perdiendo la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle, yo te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero. Ya estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me hacía. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecía. Vamos a hacer cositas todo el día. Sí, yo pierdo la cabeza sin tu calor. Cerca de mí ahora, volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Cuánto te quiero, tanto que sin ti me desespero. Perdiendo la cabeza. En todas partes, ponte. Exa FM. Baby, yo estoy ready pa' la vuelta. Todas tus amiguitas hablan mucho. Tengo dulcecito pa' la venta. Dice que me ama y no te culpo. Y aunque este mes no tenga pa' la renta, baby, tú sabes que algo se inventa. Tengo mucha carne y tú que sueltas. Llega al party, solo bailas pa' mí. No sé cuáles son tus intenciones. Tal vez llegas al party y solo bailes pa' mí. Le gusta irse con sus amigas, pero de lejos me tiene en la mira. Avísame cuando tú digas, tenemos una señal de huida. Pero te voy a causar un aguacero. Y yo estoy ready pa' la vuelta. Tu amiguita habla mucho. Tengo un chocito pa' la venta. Dice que me ama y no te culpo. Y aunque este mes no tenga pa' la renta, baby, tú sabes que algo se inventa. Tengo mucha carne y tú que suelta. Llega al party, solo bailas pa' mí. Horas contigo, man. No tengo que hacerle caso a las demás. Tus amigas me tiran como rifle. No le digan las cosas que te hice. Que tu corazón me lo rodeó. Cuando tú digas de aquí, vámonos. En casa montamos el after party. Trépate encima bien horny. Te tapa la botella de 19. Si tú me aprendes, paga el celi. En casa montamos el after party. Trépate encima bien nasty. Tapa la botella que tiene. Si tú me prende, apaga el cel. Baby, yo estoy ready pa' la vuelta. Todas tus amiguitas hablan mucho. Tengo dulcecito pa' la venta. Dices que me llamo y no te culpo. Y aunque este mes no tenga pa' la renta, baby, tú sabes que algo se inventa. Tengo mucha carne y tú que suelta. Llega al party, solo bailas pa' mí. En todas partes, ponte. Exa FM. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. I live. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. I'll say de la gran cadena EXA. En todas partes. Ponte. EXA FM. All for the gram. Just love the gram. Oh, wait. Lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof falls. Only

indicado. En todas partes. Ponte. Exa FM. Upper head now. Don't need a sponsor, no, you're the brand. like Toronto. Love you now, a little more tomorrow. That's how I feel. Act like you know that you are. Picture perfect, you don't need no filter. Go just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, catch your own bread. Whip it. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. No cap, no pretending, you don't need mentions. Got them saying goals, they don't wanna be independent. Tell them to mind your business, we in our feelings. It's 50-50 percentage, attention we need commitment. We gotta both admit it. And we both listen. It's a blessing, cause we both get it. You the best thing, and I don't need a witness. I'ma find me a ring and pray it's perfect fit. It's perfect. Picture perfect, you don't need no filter. So just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. I will. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, catch your own bread. Heart full of equity. Esta es la radio que está en todas partes. XHNNO XFM 99.9. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia. Desde calle Internacional Avenida 5, Interior 8C. Código postal 44.200. Agua Prieta, Sonora. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 99.9. Una estación de Grupo Radiofónico SER. Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata, tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura. Solo si te la llevas, baby, hoy yo te recojo en el jet. Prendo y nos arrebatamos a la vez. Yo, voy a sacarte a perrear. No me tienes que amar. Y si tú quieres ver a qué, solo dilo. Ya se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. Y si tú quieres ver a qué, solo dilo. Ya se te nota que estás loca por decirlo. Se presta pa' una aventura, tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura, solo si te dejas llevar. Y si te dejas llevar, muchas cosas pueden pasar. No sé qué tú puedas pensar, yo quiero de ti lo que tú me quieras dar. Mil mujeres, pero tú me tienes mal. Y yo entiendo que te quieres enamorar. La segunda es el amor, lo primero es facturar. Las amistades están en buenas, pero malas, ¿quién va a estar? Hablamos eso luego, que te quiero disfrutar, bebé. Bebecita, voy llegando, abre la puerta. Me quiero aguantar, pero las ganas no me sueltan. No somos nada, uno, me importa que me mienta. Pero eso mío no lo pongas a la venta. No lo tomes a mal si yo te quiero ver. Es que la calentura va subiendo de nivel. La noche es oscura y yo me perdí en tu piel. Es que ya yo no sé cómo estas ganas deshacerse. Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo. Ya se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. Si tú quieres bellaqueo, solo dilo. Y se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te aseguro que estás loca por sentirlo, beba. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo de la luna, haciendo pasa mal. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura. Solo si te da llevar, solo si te da llevar, baby. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, mami. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Sé que me dijiste que tú me llamaste. No vi el celular y tú te encabronaste. Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo. De jueves a domingo siempre llego tarde. A veces los lunes y a veces los martes. Yo pedí la cuenta pero se tardó, o no llegó, o qué sé yo. Sí, sí. No me digas lo que yo ya sé. Si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Nos amaneció a las 6. No me digas lo que yo ya sé. Si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Amaneció a las 6. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Ok, a las 5 nos besamos y a las 7 te acosté. Y si mal no recuerdo, hasta la ropa te quité. ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé qué fue. Si hasta te desperté con un café. Ni tú ni yo somos santos, menos tomando guaros. Se mete entre las venas la música que suena. No hay nada que nos frena. No me digas lo que yo ya sé. Si me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Y nos amaneció a las 6. No me digas lo que yo ya sé. Si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Y nos amaneció a las 6. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Si tú sigues muriendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Baby, escúchame. Lo que sea que hice no me acuerdo bien. No hay explicaciones, quiero que me perdonen, no lo vuelvo a hacer, ya. Aunque no es mi culpa, siempre me regañas. No hay hombre que no tenga sus mañas. Pero a quién engañas. No han pasado dos horas y tú ya me extrañas. No me digas lo que yo ya sé. Si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Nos amaneció a las 6. No me digas lo que yo ya sé. Si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Nos amaneció a las 6. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Baby, la embarré. FM. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum. That yummy, yum. That yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating. No disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 a wreck, so me spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. Hit jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Can you stay flexing on me? Yeah, you got that yummy, yum, yeah, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. Slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, yum, yum, yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y en México. En todas partes. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Took this open heart of mine, fixed me up and made it right. Lost and cold, but you love me still. Every space I couldn't fill. You give me all I ever needed. Half a heart and you complete it. Part of me I never knew. Oh, I'm only me because of you. I'm only me because of you. You know me better than I do. We're saying how I feel. I'm just being real, yeah. Baby, that's the truth. I'm only me because of you. Yeah. I'm only me because of you. Show me how to love my flaws, oh no, and the person I never met before. You give me all I ever needed, half a heart and you complete it. Part of me I never knew. Oh, I'm only me because of you. I'm only me because of you.

eso es hoyo. La verdad sí me enamoré. Esto arde, yo sé por qué. Quiero verte feliz, aunque sea con él. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. You need some more. Wait, holla. Take your body over to the dance floor. Tequila, la la. Tryna catch me out, try catch me slipping. Nah, nah. Not talking to you, boy, I'm lip syncing. Nah, nah. To my favorite song. And the rave so serious. See me dance so serious. Why you look so serious? Hands up if you're feeling us. One, two, three, four. I think that you need some more. Wait, holla. Take your body over to the dance floor. Tequila, la, la, la. Está en todas partes. XHNNO XFM 99.9. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia. Desde calle Internacional Avenida 5, Interior 8C. Código postal 44200. Agua Prieta, Sonora. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 99.9. Una estación de Grupo Radiofónico SER. Hola nena, ¿cómo estás? Ya ha pasado un año o más. Si lo sé, no volverás. Lo has unido ya, quizás. Sigo en calle San Martín. Tal vez pases por aquí. Y he aprendido de una vez cómo se hace un buen café. Mi vida sí que tiene. Conocido mucha gente y he hecho cosas importantes. Cierto, no me va tan mal. Pero cuando regreso por la tarde siento que algo aún me falta, que no sé cómo explicar. He pintado el cuarto azul, como habías pensado tú. Y un día casi sin pensar lo he dejado, ¿sabes? El fumar. Mi vida sí que tiene. Conocido mucha gente y he hecho cosas importantes. Cierto, no me va tan mal. Pero cuando regreso por la tarde siento que algo aún me falta, que no sé bien explicar. Tu vida sí que tienes. Conocido nueva gente y sigues bella como siempre. Dime, niña, ¿cómo te va? Tal vez cuando regreses por la tarde sientas algo que te falte, que no sepas explicar. Tal vez cuando regreses por la tarde sientas algo que te falte, que no sepas explicar. Mi vida sí que tiene. Conocido a mucha gente y he hecho cosas importantes. Cierto, no me va tan mal. Pero cuando regreso por la tarde siento que algo aún me falta, que no sé. Que no sepas explicar. Tal vez cuando regreses por la tarde sientas algo que te falte. Estás en el lugar indicado. En todas partes. Ponte. Exa FM. Tú tienes un control de acceso en tu corazón y yo no quiero hablarte de eso. Ni tú ni yo estamos para ese proceso. Solo sexo. Y si tú quieres, tal vez regreso. Ven, dame un beso. Que se va la noche, se va corriendo. Hoy te confieso. La verdad estoy para ti, la verdad no te miento. Siempre te recordaron, bebé, mi fantasía. Tú misma decías que nunca lo olvidaría. Yo quisiera repetirlo otra vez. Tengo a otra, pero no se compara. Como tú a mí me besabas, tu malicia me miraba y así. No sé lo que estás pensando. Yo aquí imaginando que sola yo te quiero pa' mí. No aguanto otra, pero no aguanto. Con tu estás escuchando en todas partes. Ponte, ponte. Exa FM. Buena bichi, molla fuerte. Playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. You can get for free. secret. Yo solo quiero una mujer con una carita bien linda. Y yo lo que quiero saber si te vas conmigo ahorita. Better stand in my way. I could care less about he or she say. Cause I do it all night and I do it all day. They county players and you know we don't play. But as long as you're here, then I'm doing just fine. When you're away, you're still on my mind. Something about your voice when you're saying my name. Crazy kind of love got me going Kanye. Yo solo quiero una mujer con una carita bien linda. Y yo lo que quiero saber si te vas conmigo, mamacita. No se prendió, va a prender un bate. Hola mami chula, que aborde en el yate. Hay party en alta mar, le vamos a hacer disparate. Me trajo una sativa, baby, pa' que te arrebate. No se te fue, es que tú estás muy dura, bebé. Free bam bam, baby, lore free. Te tapa más champaña, tenemos la movie en play. Trae la copa y hielo. Pues que la está pasando bien, que me levante la mano para el cielo. Coronamos la vuelta y por eso yo celebro. Estás en la estación exacta. En todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM. ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Dicen que si te compro Richard Mille, te regalo una casa y en Beverly Hills. Pa' vivir no la movie, flow, Nicki, Minelli. Como la serie de patrón, somos el topo y el chile. Inseparables, cómplices, apasionados en placer. Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez. Y dime que no, lánzame un sé camuflajeado, clávame un

Sé muy bien que te vas y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo ves, es como a mí, pero no lo toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez creas que estoy loco por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mía, y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo ves, es como pero no lo toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. En todas partes, ponte. Ponte. Exa FM. Pensé que con buscar pasión en otro cuerpo podría olvidarme de todo el deseo que siento por ti, me refugié en otros labios. Me engaño porque más yo te recuerdo, cuando busco en otra me di todo eso que me gustaba, te confieso que te extraño. Por eso amor, hazme el amor así, y no me sueltes, no te vayas de mi lado. Por eso amor, hazme el amor así, y no me sueltes, no te vayas de mi lado. No, oh, oh, oh, oh. No, oh, oh, oh, oh, oh. No te vayas de mi lado. No, oh, oh, oh, oh. No, oh, oh, oh, oh, oh. No te sueltes de mi mano. Así, bebé, como la última vez que lo hicimos, no puedo olvidar cómo nos comimos. Recuerdo que el tiempo lo detuvimos, entre el fuego y la pasión nos perdimos. Yo recorriendo tu piel con mis labios y dedos, tantos detalles que olvidar no puedo. No, tú estás bien, pero cuando solo yo me quedo, entre fotos y recuerdos me enredo. Por eso abrázame fuerte y no me suelte. Detén el tiempo, me tiene como un demente. Estoy loco por verte y en mi cama tener. tu mirada que me dice que me ama sin decirme. Escuchando en todas partes. Ponte. XFM.